En el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos hacia Santiago del Estero. A finales del año pasado se conoció que el empresario sojero, acusado por la muerte del campesino Cristian Ferreira, quedaba absuelto luego del juicio en el que fue juzgado tanto él como sicarios que fueron enviados a matar a este joven. Ahora se conoció la noticia que se va a apelar la absolución del empresario Siccioli. Para hablar sobre esto estamos en comunicación telefónica con Oscar Rodríguez, miembro del equipo jurídico del MOCASE de Vía Campesina y uno de los abogados que llevó adelante el juicio por Cristian Ferreira, representando a Sergio Ferreira, una de las personas que resultó herida cuando asesinaron a Cristian. Hola Rodríguez, buen día, Flavia Campeis de Farco lo saluda. Hola, buen día a vos y a toda la audiencia. Rodríguez, queremos saber, luego de que se conoció la absolución del empresario, ¿cómo continúan este año trabajando en lo que tiene que ver con el crimen de Cristian y con los acusados? Nosotros tenemos un problema que fue inicial, yo ya lo expliqué el año pasado, que teníamos el equipo anterior no había hecho requerimiento, había sido declarado nulo el requerimiento de elevación a juicio. Por lo tanto, no se nos permitió alegar en el juicio a nosotros. Tuvimos el contralor de toda la prueba, llevamos testigos, controlamos los testigos de contra, digamos, los de la defensa, pudimos preguntar, repreguntar, ¿no es cierto?, cuestionar, todo eso sí, pero no se nos permitió alegar. Con lo cual, el MOCASE no tuvo voz en el juicio, a pesar de que fue motivo de presentación, de recurso, de queja, etcétera, etcétera, no tuvo voz en el alegato. O sea, eso fue, digamos, un puntazo mortal, porque todos sabemos que este juicio lo promovió, lo sostuvo, le dio fuerza, lo promocionó, digamos, el movimiento campesino, y que Cristian era parte del movimiento campesino. Bueno, que sintetizando, digamos, no tuvimos voz en el alegato, que es la parte donde uno, final del juicio, donde uno dice lo que está probado, lo que no está probado, justifica en derecho lo que quiere decir. Bueno, eso no lo pudimos hacer. Por lo tanto, al no poder hacer eso, tampoco podemos apelar. Si va a apelar, yo hasta que no veamos la apelación, no puedo asegurarlo, pero tendría que apelar el fiscal y tendría que apelar la otra parte querellante. A partir de ayer que tuvimos los fundamentos, empieza a correr el plazo para apelar. Así que estamos esperando eso, nosotros estamos reunidos ahora para ver qué acción llevar adelante, estar presente, ir a hablar con la fiscalía, pedirle concretamente que formule la apelación, y en eso estamos. Bueno. En los fundamentos que se conocieron ayer, ¿qué se explicaba? ¿Por qué se absolvió al empresario Siccioli? Yo los fundamentos los tuve recién ayer y los voy a estudiar a partir de hoy. Lo que sí te puedo asegurar es lo siguiente, digamos. La tesis que defiende la sentencia sería que Juárez mató porque él quiso, que no fue mandado por el empresario ni mató dentro del campo del empresario, que fue una decisión personal de Javier Juárez. Esa es sintéticamente, muy sintéticamente, la decisión del tribunal. Que además que Juárez dicen que no está probado de que las armas que tenía Juárez se las haya proveído si tampoco. Seguramente para hacer eso ha descreído de todos los testimonios que nosotros tuvimos, donde se lo veía al empresario también armado, donde se lo veía al empresario junto con Juárez sacando las armas del campo de al lado. Es decir, para fundar la sentencia como lo ha hecho el tribunal, ha tenido que descreer de todos los testimonios que el movimiento campesino llevó adelante. Ahora resta esperar saber si la querella por parte de los familiares de Cristian Ferreira y el fiscal, ambos van a apelar esta absolución. Eso debería pasar. Ahora, hay un hecho más grave todavía, que Sergio, del fiscal, no acusó por Sergio Ferreira. Eso ya no se puede remediar. Olvidó, no lo sé, pero no acusó por una de las víctimas, con lo cual dejó a esa víctima ante la imposibilidad de recursiva. con lo cual la verdad está en una rayada, habría que estudiar en una mala praxis de las fiscalías, ¿verdad? Sorprendente eso, ¿viste? Porque quedó claro el tema de que había sido lesionado también, con lo cual aliviaró, le sacó un hecho a Juárez, ¿te das cuenta? Claro, porque recordemos que en el momento en que fue asesinado Cristian Ferreira, también resultó herido Sergio Ferreira. Claro, resultó muerto Cristian, herido de bala Godoy y lesionado Sergio. Son tres hechos en un mismo acontecimiento, ¿cierto? En un mismo suceso. Tres hechos. Uno no acusó al fiscal, con lo cual ya le hizo un favor al diputado, le sacó un hecho. Y acusó por los otros dos hechos. Así que, y en verdad el tribunal, yo creo que se maneja con el viejo derecho penal. Es el derecho penal que para dar por probado un hecho de homicidio tiene que darse a la homicida con la mano manchada de sangre, si no, no lo da por probado. Y les cuesta mucho al Poder Provincial acceder a la imputación de los empresarios, de los grupos económicos, del dinero, del delito de cuello blanco. Les cuesta horrores o no quieren. Distinto a lo que ha pasado con los juicios de esa humanidad, donde se ha recorrido un camino muy importante para llegar a imputar al hombre que está detrás del autor, ¿no es cierto?, la organización que está sosteniendo al autor, etcétera, etcétera. Rodríguez, como uno de los abogados que participó de este juicio por el crimen de un campesino que luchaba por sus tierras, ¿lo ven al hecho de que se haya llevado adelante el juicio como ejemplificador para otros casos en el país? Hubiera sido ejemplificador, yo en este sentido, es lo que vamos a discutir también aquí en el día de hoy, mañana, el hecho de que no haya sido condenado hasta ahora el empresario le quita el valor pedagógico, ¿no es cierto?, que hubiera tenido una sentencia de este tipo. Y lo deja al hecho en un hecho de homicidio común. La sentencia sitúa el hecho en un homicidio común, en una violencia interpersonal como la que puede haber en cualquier lugar del país. Y eso desbarata el valor político que tiene el hecho. Esto es así hasta hoy. La sentencia ha tenido esa función políticamente reaccionaria, digamos. Bien, le agradecemos muchísimo por dialogar con Informativo Farco. Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Oscar Rodríguez, miembro del equipo jurídico del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina.